Se va Juan García, entra Adrián Macía, minutos importantísimos para el capitán hoy también. Robo de Adrián Macía, Víctor Pérez de tres, qué pena, bien Víctor. Y el conjunto Carballón que se puede poner por delante de nuevo en el partido. Ya la tiene Víctor Pérez, saliendo de bloqueos, ha salido Ferran Basas por Cárdenas. Bien Ferran, ese pase para Adrián que no se lo va a pensar, se la juega Adri. Tripla de Adrián Macía, el capitán inconmensurable. Este es el factor desencadenante, el jugador al que Rioja seguramente no le ha hecho el scouting y les puede hacer un roto. Con 27 segundos para acabar el primer cuarto, ya la tiene Agus Prieto a punto de cometer fuera porque estaba pisando, bueno, la línea. Ahora mismo hay un equipo redondea muy poco anotador. Ferran Basas, Agus Prieto, Ferran Basas. La responsabilidad tiene que ser para hombres como este. ¡Qué bien jugado! ¡Adri de tres! ¡Adri de tres! ¡Triple! ¡Triple del capitán! ¡El factor desencadenante! Bien Adri en el poste, es capaz de postear, claro que sí. ¡Adri! Lo que le ha hecho Adri. ¡Qué buena asistencia y qué pena el tiro de Agus Prieto! ¡Qué buena asistencia de Adrián Macía, que es capaz de hacerte un roto ahí al poste bajo! Utiliza la mague como pocos jugadores.